¡Viva España! ¡Alzad la frente, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzad la frente, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol! ¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. ¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte del trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte del trabajo y paz. ¡Viva España! ¡Alzad la frente, hijos del pueblo!